Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro, Ibalet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Voces Maestras. Voces Maestras. Un programa de docentes del barrio, todos los domingos de 8 a 9 por La Gráfica. Un espacio de construcción de unidad. Voces Maestras, por Radio Gráfica. Yerba y Alquileres. Un programa que no paga expensas. Como decía Jaurese, seamos padentranos. Nunca vimos semejante crisis en el poder judicial y en el poder político. El neoliberalismo es justamente la cara visible de una recolonización. El modelo económico cubano ha logrado sobrevivir durante casi 58 años los efectos del bloqueo. El lenguaje implica, ¿no? El lenguaje nombra. Yerba y Alquileres. Todos los Juan Domingo Perón de 12 a 14 horas. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy tenemos información general y por supuesto Buenos Aires Cultura en Casa. Educación. Se aprobó el Protocolo Nacional para la Vuelta a Clases. El Consejo Federal de Educación aprobó de manera unánime el Protocolo para el Retorno a Clases Presenciales en la Educación Obligatoria y Terciaria, que fija las pautas y recomendaciones que permitirán a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborar planes progresivos que garanticen, según la situación de cada jurisdicción, el retorno a la escuela. La fecha estimada para el regreso a las aulas en todo el país, salvo AMBA y Chaco, es en agosto. Para Quirós, ministro de Salud porteño, es imposible saber cuándo se retomarán las clases. La ciudad está preparando protocolos específicos que coordina con Nación, pero en esta enfermedad hacer futurología es muy difícil, aseguró Quirós sobre el regreso de las clases presenciales en el distrito porteño. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Buena mañana, Daniel Mojica. ¿Qué tal, Adriana Mari? Un saludo a Rita Faur, que está desde los controles allí en Radio Gráfica. Y un saludo para Dora Gallardo, Luis Cristaldo y Miguel Gallardo también, que nos están sintonizando. Bueno, desde Neuquén nos dicen que ahí tienen algún problemita de conexión por internet, pero bueno, estamos acompañados. Ya me estaba diciendo hoy temprano Marcela Haddad que están saludando desde la página de Enclave de Infancias, Lorena Piller. Y hoy tenemos un programón, así que tenemos anotado todas las voces que vamos a tener. Vamos a tener testimonios de la Escuela Infantil 11 del Distrito 20. Van a estar contándonos estas maestras de la sala de 3 años, un proyecto de radio que están haciendo con sus familias. También vamos a tener un cuento maravilloso, un relato de Patricia Huijarrubia que se llama Mariposas en Tucumán. Y como siempre, esta semana vamos a tener la columna de Marcela Alejandra Haddad, que se llama En Clave de Infancias, y con Florencia Sisi seguimos en Tiempos Singulares. Muy bien, así que hoy tenemos un programón dedicado a la educación y vamos a escuchar voces de docentes, de directoras y de estudiantes también. Y de niños, y de niños. Y Marcela Bacer también va a retomar los relatos de infancia de sus compañeros de la escuela primaria. ¿Qué te parece si empezamos, Daniel? Agradecemos todos los saludos que nos están mandando por WhatsApp. ¿Qué les parece si vamos con el primer audio de la Escuela Infantil 11 del Distrito 20 en la voz de, ya les digo, Brittany, Julieta Jiménez, Marcela Zacarías, Graciela Zacarías, Marcela González, Yamila Pinal, Valeria Meneses y Lorena Bordoni. Él también está acompañando este relato, Erika Ross, que es la directora de la escuela. Vamos con el primer audio. Hola a todos los que forman parte de la Escuela Infantil número 11, hola familias, hola chicos, hola vecinos, todes. Este es nuestro cuarto programa de radio y quiero agradecerles porque sin la colaboración de las familias de Salalita Turno Mañana, de Salalita Turno Tarde, de nuestros niños y niñas que comparten y juegan con nosotros en la radio, esto no sería posible. Así que un agradecimiento muy especial el día de hoy a Todex. Y vamos a invitar a una invitada muy especial que se iba a conectar con nosotros, pero no tiene buena conexión. Estas cosas pasan con internet por estos días. Así que nos estamos hablando con mensajes. Vamos a escuchar a ver quién es. Hola, nenes, nenas, hola maestras que están trabajando en la radio. Mi nombre es Erika, yo soy la directora. Me gusta mucho escuchar los programas de radios que están haciendo las maestras para todos los nenes y las nenas de sala de tres. Esta semana fue una semana muy particular porque el día 24, miércoles, fue la primera jornada de ESI. Las maestras enviaron diferentes propuestas pedagógicas y desde la biblioteca de la escuela se compartió un audiolibro para que cada familia lo pueda ir escuchando cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas. Es para compartir en familia. Hola, hola, Yami, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Hola, hola, Marce. Acá estoy, acá estoy. Pudiste escuchar nuestro programa que tuvimos a una invitada muy especial. Estamos hablando con mensajes con Erika, la directora de la escuela. Sí, ahí escuché, ahí escuché. Ahí escuché los audios que estuvo mandando. Muy importante, sí, lo que pasó esta semana en el jardín. Porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Bueno, y así empezamos a escuchar los primeros audios. ¿Qué te parece, Rita, si a propósito de lo que Erika comentaba respecto de la jornada, la primer jornada que hubo de estimulación sexual integral, que es una ley, escuchamos el primer audio de nuestra licenciada Florencia Sisi. Muy buenos días a todos y a todas. En esta mañana de sábado voy a empezar con mi columna hablando de lo que es la ESI, ¿no? La ESI, que significa Educación Sexual Integral. Lo que sabemos de ESI es que es un derecho de niños y niñas que los adultos deben respetar, promover y compartir con ellos. A la ESI la avala la ley 26.150. Es una ley aprobada en el 2018 que establece que los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los colegios, marcada dentro de la ley nacional. Es una ley dentro del diseño curricular. Escuchando en las voces de las maestras lo que sucede en las escuelas, aún en tiempos de pandemia, con la educación sexual integral. Acá me dice mi compañero que dije estimulación, y no es estimulación, sino educación sexual integral.